Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy bien, seguimos, segundo bloque de este Enredando las Mañanas desde Córdoba hoy jueves, y estamos en comunicación con Constanza de la Asamblea del Huasco Alto para charlar un poco en relación con las últimas noticias del clausurado proyecto de Pascua Lama y saber qué anda pasando con la Barrick Gold por allá arriba en Chile. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este enlace. Saludos a la radio y bueno, aquí estamos para contar noticias lamentables. Bueno. Sí, te escuchamos. Acá estamos con un comunicado en el que dice: exigimos la paralización inmediata de los sondajes ilegales y la revocación de los beneficios tributarios otorgados a la Barrick. Me imagino que va en esa línea lo que nos querés contar. Te escuchamos. Claro, la verdad es que lamentablemente se sigue repitiendo un historial de la empresa que ya conocemos, ¿cierto? Y también una forma finalmente de actuar de nuestros gobiernos, en donde se sigue viendo que estas empresas, que estas transnacionales, al parecer tienen más poder que el propio Estado. Y es lamentable verlo tan cerca de la victoria que tuvimos hace, no sé, 2 meses. Y que ni siquiera el proyecto se ha cerrado, se ha clausurado, se ha ejecutado ese cierre, y ya Barrick está anunció en un medio nacional hace 2 días, en otra conferencia, y el medio nacional lo comunica, que estarían ya realizando sondajes. Entonces, la verdad es que eso es aberrante, no podemos permitirlo, y nos ha indignado de una manera pero muy fuerte. Y también igual es importante contarles que nosotros ya estábamos como empezando a oler esta situación, porque la Barrick estaba entregando una carta a las comunidades, en donde entre tantas cosas, muchas cosas, decían que querían hacer una campaña de 28 nuevos sondajes. Entonces nosotros ya no habíamos alertado y estábamos consultando a distintas autoridades y organismos de nuestro país para empezar a evaluar las acciones a seguir, y estábamos en eso cuando recibimos ya la noticia de que los sondajes se estarían realizando ya. Entonces, ahora nos estamos moviendo mucho más rápido, estamos tomando decisiones de qué vamos a hacer, y obviamente estamos exigiendo a nuestras autoridades y a los organismos fiscalizadores que en el fondo paralicen esto de manera inmediata, y que en el fondo la corrupción no puede seguir en nuestro país. Entonces, y también no se puede seguir doblegando la justicia. Es necesario que los fallos se cumplan. Y en el fondo está el entredicho entonces justamente la justicia de nuestro país y el poder de nuestro Estado finalmente. Entonces, eso es lo grave que está pasando. Es lamentable ver cómo la empresa no dejó descansar a la comunidad del Valle del Huasco, ni la ha respetado ni un poco, después de que se hayan confirmado todos la gravedad de los daños que ya hemos hablado ampliamente en este programa. Entonces, eso, es un nivel de indignación muy grande, y por otro lado también es un aliciente, como ya también lo venimos diciendo hace mucho tiempo, de la necesidad de cambios estructurales, porque estas empresas parecen zombies, pues, los matas y vuelven una y otra vez. Entonces también estamos como diciendo eso de manera muy potente, de seguir empujando entonces la necesidad de cambios en nuestra constitución, y más allá de eso también para un futuro. O sea, no podemos seguir permitiendo que estas empresas tengan tanto más poder que el Estado. No es posible seguir permitiendo minería en las altas cumbres donde están los glaciares y donde se gesta el agua. Así que un poquito eso es lo que tenemos que comunicar. El fallo del Tribunal Ambiental que clausura el proyecto, ¿estos sondajes que corresponden al proyecto de Pascua Lama o son de otro proyecto? Por lo que ustedes entienden, ¿es el mismo proyecto que se sigue llevando adelante? Mira, hay una como una confusión porque Barrick ha dicho cosas distintas en distintos medios y también en la carta. Entonces, por un lado, Barrick está como diciendo que son acciones necesarias para el cierre, pero en otras que son parte del estudio geológico que tienen que hacer para la presentación del nuevo proyecto, el nuevo diseño que están evaluando y que ya también lo vimos en este programa, que no sabemos si va a ser solo por Argentina, si va a ser por ambos países de nuevo, o solo por Chile, que fue lo que dijo Mark Bristow, el gerente de la empresa, hace como un mes en San Juan. Entonces, pero de cualquier forma, de cualquiera de las dos que sea, los sondajes son ilegales, porque lo único que la empresa debiese estar haciendo en estos momentos es concretando la clausura definitiva mandatada por la Superintendencia de Medio Ambiente y por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Así que de ahí no nos van a mover, y eso es lo que nosotros vamos a defender en todas las instancias que tengamos que volver a abrir de aquí en adelante y hablar con todos los organismos. Y también estamos llamando y pidiendo a todos quienes nos han apoyado durante todos estos años, estos 20 años de lucha, y a todos quienes nos apoyaron fuertemente en estos últimos meses para lograr el cierre definitivo, que sigan pendientes, que nos sigan acompañando y que estemos todos atentos ante este intento velado de reflotar el proyecto y también de lograr estos trabajos que son completamente ilegales y que en el fondo solamente dan cuenta de que entonces la justicia no sirve o de que no están tomando el pelo. Por tanto, las acciones para allá van a seguir, y muy importante la pregunta que me hace eso, dejar súper claro que estos sondajes no debiesen estar haciéndose, no pueden permitirse. Claro, bueno... Sí, bueno, lo dijiste, lo quería decir yo, ¿no? Es como que no tendría credibilidad directamente la justicia chilena si tras un fallo semejante solamente lo que hay es un cambio de nombre de proyecto, porque los sondajes siguen bajo otro proyecto distinto, realmente el cierre de Pascualama no sería tal. Contanos un poco... O sea... Sí. Mira, igual nosotros que ahí la visión es como que uno sabe por nuestra legislación y por nuestra constitución, en donde lamentablemente el suelo está privatizado, por tanto el Estado no puede quitárselo a la empresa. Por eso te decimos que es tan importante lograr estos cambios estructurales, pero la verdad es que por lo menos lo mínimo que debiese ocurrir es que cierren el proyecto de verdad y después que pasen unos años y presenten otra cosa. Pero no mientras todavía no se ha ejecutado ese cierre, todavía no vemos que salen, que se desmantela el proyecto, que ni siquiera hemos logrado saber bien cómo va a ser el cierre por parte de los organismos que tienen a cargo eso, en el fondo se esté permitiendo trabajos nuevos. Eso es lo que no se puede permitir, porque como te digo, lo otro también es aberrante, pero uno entendiendo las leyes y entendiendo cómo funciona esto, era esperable, pero sí también decirte que no lo esperábamos, para que pensábamos que iban a dejar descansar un tiempo, pero así han sido muy agresivos y están cometiendo ilegalidades porque no se ha hecho el cierre. Bien, gracias Constanza. Te hago una última pregunta sobre este comunicado y después, si querés, pasamos a charlar un poquito de cómo está la situación con la ley de glaciares en el Senado de Chile. Yeah. Sobre el servicio de impuestos, o sea, este parecería línea de crédito, línea tributaria en beneficio de la Barrick, que sigue activo, ¿no? Sí, mira, también la semana pasada reventó una investigación de CIPER, que es un diario de investigación e información periodística muy respetado en nuestro país, y se dio a conocer entonces una investigación que daba cuenta de que a Barrick se le está brindando un beneficio tributario por más de 443 millones de dólares por conceptos de IVA asociados a su inversión inyectada en el proyecto Pascualama. Entonces, que se le estaría aceptando esto pese a que en eso, esto fue el año 2019, a fines del año pasado, se le aceptó este beneficio que hoy día sale a la luz, y esto pese a que el proyecto estaba en jaque y que se sabía que podía quedar clausurado. Entonces, es muy importante obtener esta información en estos momentos, porque nosotros estamos ya exigiendo que ese beneficio sea revocado, tanto por el Servicio de Impuestos Internos de nuestro país, quien le dio este beneficio, como también el Ministerio de Economía. Y la verdad es que es muy también preocupante lo que pasa ahí, porque en el fondo a Barrick se le estaría permitiendo devolverle este IVA o este préstamo de IVA, permitiéndole que se convierta en un proyecto de exportación de energía hacia Argentina. pero acá lo que también empleados del mismo servicio están denunciando en este artículo, en esta noticia, en este informe de CIPER, es que eso no pudiese ocurrir porque ahí hay también platas que se han en el fondo invertido pensando que es un proyecto que va a exportar minerales y todavía no se exporta ni un gramo de mineral, por tanto no se le debiese estar devolviendo ni una plata en esos sentidos. Entonces la verdad es que también eso es muy preocupante y también nos llama en el fondo a cambiarlo todo, también a cambiarlo de raíz, porque en nuestro país a los pequeños empresarios, a los pequeños, al pequeño comercio se le exige devolver todo, y de nuevo estos son unas grandes facilitaciones para estas transnacionales que finalmente lo único que nos dejan en nuestro país son contaminación, nos enferman y destruyen el patrimonio ambiental del país. Sí, sí, tal cual, tal cual. Está en juego el futuro de nuestras generaciones y la salud de nuestras generaciones presentes también. Bueno, viste, no sé si sabés cómo está la situación también acá en Argentina respecto a la megaminería, un plan nacional de gobierno a 30 años de minería. Hay manifestaciones en muchas provincias, la provincia de Chubut puntualmente hoy está entera en la calle. El sur en llamas está. Exactamente, así que bueno, acompañamos. Algo he estado viendo y bueno, mandarle un saludo gigante, un abrazo y mucha fuerza para seguir resistiendo ante esta minería que sabemos que nada bueno trae. Bueno, muchas gracias, sí, y acompañamos entonces, como te decía, también la resistencia que continúa ahí en el Huasco Alto de Chile, en esta lucha contra la Barrick, que es una lucha conjunta argentino-chilena. Claro, total. Así que buenísimo este comunicado y manténganos al tanto de cualquier nuevo avance para poder estar en redes y tratando de luchar por nuestra agua, que es la misma. Y hablando de agua, y hablando del agua pura, nos vamos a las nacientes y bueno, ¿qué está pasando en Chile con el Senado y la ley de glaciares? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, la verdad es que, como ya creo que en algún programa anterior también les explicaba, que estamos viendo nuestro sexto proyecto de ley o el intento de un proyecto de ley de protección de glaciares en Chile, y esta vez es un proyecto que era muy parecido a su ley de Argentina, que también sabemos, el otro día nos contaban que había sido también una idea traída desde Chile y que se pudo realizar y consolidar primero en Argentina. Y ahora nosotros, o sea, nuestros legisladores fueron a tomar ese ejemplo y lo trajeron para acá. Y estábamos nosotros muy contentos porque en el fondo es un proyecto que tiende a la protección del ecosistema glaciar, entendiéndolo que no solamente es al objeto glaciar, entiéndase cubierto, descubierto o de roca, sino que entendiendo que es todo un sistema que permite que esos glaciares estén ahí. Entonces se defendían y de alguna forma protegían todas las otras crioformas hasta el permafrost, que es el suelo congelado, cuestión que ustedes tienen protegida por esta ley. Entonces lo que lamentablemente ha estado pasando ha sido lo que algo también históricamente ocurrió en nuestro país, la presión muy fuerte del sector minero, del empresariado, y finalmente también políticos que sucumben a esta presión. Sin embargo, lo que ocurre en la Comisión de Minería del Senado, donde se está viendo esta ley, porque fue la moneda de cambio para que fuera aceptado la votación del proyecto en general, fue en el fondo permitido eso, con la condición de que pasara primero a minería, porque claro, uno se pregunta qué hace un proyecto de glaciares en minería. Pero bueno, por eso está ahí, y en esta comisión hay cinco senadores, y tres de ellos son de oposición, por lo tanto, hay mayoría, digamos, y ellos podrían haber votado a favor de este proyecto original, haber también, en el fondo, rechazado todas las indicaciones de gobierno que tienden a cambiar todo el proyecto y a lograr finalmente que sea una herramienta que regularice y legalice la intervención de los glaciares en vez de protegerlo. Sin embargo, de manera inentendible, la semana antepasada, ellos hicieron un acuerdo en donde se abrieron nuevos espacios para presentar nuevas indicaciones al proyecto, y ahí ellos tres, los tres senadores de oposición, presentaron nuevas indicaciones en bloque. Y al estudiarlas como Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares, nos alarmamos, porque finalmente esas indicaciones lo que hacen es bajar el estándar de protección y permiten la intervención del permafrost y de la zona periglacial por medio de la presentación de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, estamos muy enojados, la verdad es que no entendemos por qué sucedió esto. Nosotros estamos preocupados de la derecha, estábamos preocupados del gobierno, pero en el fondo ahora entendemos que parece que la negociación más importante era dentro de la misma izquierda, en donde al parecer el PS fue ahí muy importante y presionó y no quería votar para ese proyecto original, y en el fondo se dieron, digamos, ambiente a la intervención, y por lo tanto estamos llamando nosotros ahora a los diputados a que se retracten, a que nos expliquen qué está sucediendo, y en el fondo estamos muy preocupados ahora porque la ley está quedando una mala ley, volviéndose a repetir la historia de hace ya 15 años. Bien, todavía no, igual no se modificó el proyecto original, hubo indicaciones solamente y el Senado no volvió a reunirse. No, ya empezaron a votar y lamentablemente el artículo 1 y 2 ya está listo y fue el artículo 1 y 2 de las indicaciones nuevas que ingresaron. Entonces, si el camino sigue en que ellos teniendo mayoría van a ir aceptando todas sus nuevas indicaciones, va a quedar el nuevo mal proyecto y el original pasa a la historia. Claro, la exigencia sería que se retracte lo que se hizo en modificación, que se vuelva al proyecto original a tratarse y se apruebe. O por último, que de ahora en adelante voten todos los articulados del original. ¿Hay un mecanismo así que permita que se haga eso, sí? No lo sabemos muy bien, pero vemos que sería la única opción de que algo mejore. Porque ya se pasó el plazo para nuevas indicaciones, entonces no sabemos bien también qué otra cosa pueden hacer ellos, y para eso también estamos pidiendo reuniones con ellos, pero no nos han dado hasta el momento, porque también no entendemos 100% cómo funciona todo esto. Hemos ido como en el tiempo aprendiendo mucho, pero todavía hay muchas cosas que nos faltan por saber, y por eso estamos pidiendo hablar con ellos para que nos den alguna respuesta y alguna solución, si hay posibilidad de cambiar este futuro de alguna forma, que ya se ve para dónde va la cosa, lamentablemente. Bueno, Constanza, muchísimas gracias por toda la información que nos estás brindando y también por la lucha que están llevando adelante todas las asambleas ambientales y todas las personas comprometidas por el cuidado de nuestro ambiente. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los hermanos de allá, un abrazo, y como siempre seguir sosteniendo la esperanza en la unidad de nosotros, de toda la Piayala que se levanta, así que un abrazo grande y muchas gracias por este contacto. Un abrazo. Chao. Chao, nos vemos, hasta luego. Bueno, era Constanza de la Asamblea del Huasco Alto que nos estaba contando esto que anda pasando en Chile, que bueno, también afecta a Argentina, por supuesto. Directamente. Sí, sí.